Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Aquí estamos. Fantastic. El saludo de Jesús Hurtado. Gira como vinilo sin fin, amigo. Esta, una melodía Rock the World de 1981 que nos dice, que me dice muchas cosas. Sintonía de los años 80 en Granada de Especial DJs. La banda de Richie Ward. Rock the World. Sintonía de un programa pionero de la música funky en Granada. Finalista de los premios Ondas en el 85. Allí estuvimos muy, muy cerquita. Gracias a los amigos seguidores de este programa, la recuperamos. Gracias. Como siempre, un saludito desde Torrox, Málaga. Para los amigos de RadioEsperantia.com, esa ventanita que nos abre al mundo. Baleares, Canarias, Península, plataformas digitales. Una hora de buena música, fantástica música. Rhythm Blues, Disco, Funky, House. Una selección musical que no tiene desperdicio. Así que para no perder tiempo, comenzamos con nuestro recuerdo a los gemelos Scott, Wallace y Walter, a Gordy Horman, Marcus Hudson y Nicholas Callowell, Whispers, Rock Steady. We'll be right back. tema, ¿verdad? De 1985. Esta es una versión más actualizada. Whispers. Rocksteady. Continuamos. Siguen sonando así. Sonido fresquito. Funky, super bailable. No puede faltar uno de sus muchos temas en las selecciones de baile en cualquier parte del mundo donde pongas funky. Desde Inglaterra, Delegation. Harder number 9. Starting me crying. My heart at number two, my eyes were red, so red. Heart at number three, I gave up trying. And by heart at number four, I'd lost my head. Heart at number five was staying me back up. Heart at number six was it's too late, yeah, yeah. Losing you was heart at number seven. And forgetting you was heart at number eight. Number nine. Look out, look out, here it comes. Heartache number nine. Look out, look out, here it comes. Heartache number nine. Look out, look out, here it comes. Heartache number nine. I believe it's gonna get me. Todo un temazo, amigo. ¿Verdad que sí? Delegation. Menuda delegación. Embajadores. Años 80. De la música funky. Bueno, queremos mandar un saludito a los amigos que nos han impulsado, llenado de vitalidad a la hora de retomar los trastos de la radio. Nito Folgoso, Richard, José Antonio Martínez Ponce, Frank Saavedra. A todos ellos un saludito. I'm alive, I'm my head, don't wanna think. September con Disturba, Rihanna y Earth, Wind and Fire. Nuestras remezclas especiales que tenemos guardadas para ti. Y también temas clásicos que recuperamos a través del tiempo. Finales de los años 70, en concreto año 76. Fíjate qué bien suena esto. Bobby Sax, Caribbean Disco. Caribbean Disco, Bobby Sax, todo un clásico, un remember para Fantastic. Sonidos bailables, sonidos que recuperamos para ti. Es increíble el currículum que tiene este hombre, Howard Johnson, Mike Gate. Este ha trabajado con los mejores de la música funky. Club is over. vas a cualquier canción de Donna Summer, de Quincy Jones, del grupo Chic, la banda de Neil Rogers, de Aretha Franklin, o incluso del grupo británico Roxy Music, y aparecen las voces de Howard Johnson. Un currículum enorme. Además ha hecho radio, programas de música funky en California. Howard Johnson. Esto es Fantastic. Toca el turno a nuestro On The Mix. Prepárate para oír a Raw Silk, Armed Game, Knicker Strucker Band, Dayton, Narada Michael Walden, Second Image, Mike Sutton, el grupo Change o Cherry Line. ¡Comenzamos! Raw Silk, Just Two Time. Just Two Time. Es el sonido de Rob Silk. Esto es Fantastics on the mic. Los primeros compases de Herbert Gem. All I Want. Seguro que te gusta este tema. La versión original es de Nike Striker Bam. Sonidos limpios. Fantastic. Stop the line. con una base que me recuerda al engaño de Hazlitt de Van McCoy. But it led to so much more. I was so turned back by all the things that she had turned me on to. A better man I have been, that's for sure. Ooh, she's so good to me, and I like her when I need her. Feels so good to me, she got me with her to her knees. She's so good to me, and I like her when I need her. Feels so good to me, ooh, she's so good to me. I need to be me, she sure needs me. She's a connoisseur in affection in every way. I freak out by the thought that I'm the one that she squeezes. Ooh, she feels so good to me. Ooh, she's so good to me. And I love her when I need her. Feels so good to me. She got me way down to her knees. She's so good to me. And I love her when I need her. She's so good to me. She's so good to me. Got to me. Sonidos de los 80 en Fantastic. Dayton. Thank you. for my baby, Dayton. Esto que comienza a sonar así de bien es todo un clásico. Michael Walden. Bueno, antes narada Michael Walden. De su etapa con la Mahavishnu Orchestra. Divinas emociones. Fantastic. Seguro que te acuerdas de ellos. Second Image. Star. un homenaje a The Rippertons. Ellos son, o él es, Michael Chapton y su banda, Don't Let Go. Espero que os esté gustando esta sesión, preparada con mucho cariño para todos vosotros. Ya sabes, desde Torrox Málaga, desde los estudios de Chava Producciones, para RadioEsperantia.com, con tu amigo Jesús Hurtado. Esto es Fantastic. We'll be right back. apurando nuestro tiempo. Nos quedan algo más de 10 minutos. Change. ¿Verdad? Bueno, nos tenemos que marchar ya casi. Estamos apurando nuestro tiempo de fantástico. Esperamos que lo hayas pasado súper, súper bien. Volveremos el próximo fin de semana con más canciones, con más mixes, remixes y temas del recuerdo. Un placer acompañarte desde Radio Esperantia para todo el mundo. Si queréis algún temita, ya sabéis, a través de nuestro chat en la página web me lo pedís y nosotros lo preparamos para la próxima entrega. Así que lo dicho, amigos, fue un placer fantástico siempre el abrir la ventanita de esta emisora online y acompañarte. Que lo pases fantástico. Te habló, te acompañó tu amigo DJ Jesús Hurtado. Hasta la próxima, adiós. And I'm